www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, esta es la 53ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre y la última de la cuarta temporada. Desde la nave María Tijuana, los saludos de Pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las vacaciones. ¿Qué son todas esas cosas que trae? ¿Cómo que es? Sí, va a llegar el estudio. Sí, una pelota playera. Veo el rastrillo. Veo el rastrillo, sí. Mis gafas de sol. Sí, las trae puestas. Una tabla de snowboard. Una tabla de snowboard. Sí, por si nieva. Tiene que ver la tabla de snowboard con la playa, es por si le nieva en la playa. Y uno nunca sabe. Pero no entiendo, son estos artefactos que ha traído aquí a la nave, no entiendo para qué. ¡Las vacaciones! ¿Qué vacaciones? Último programa de la temporada. Es verdad, hoy es el último programa de la cuarta temporada en caso de que el mundo se desintegre, pero mañana comienza la quinta temporada. Por ¡mañana! Exactamente, no hay vacación ni modo, ¿qué creía Nico? Sí, aquí la gente, ni mismo dentro de la nave está bien informada de lo que está pasando, por Dios, Nico. Pero que termina la temporada, se supone que cortamos un momento. Sí, se supone que cuando terminan las temporadas hay un breve impas, pero no va a haber ningún impas. Mañana comienza la quinta temporada en caso de que el mundo se desintegre. Para aquellos que estén desprevenidos, yo me voy igual de vacaciones. No puede irse de vacaciones. Sí, me voy esta noche. Digo, sí, ¿y qué? Y se va esta noche y ya no vuelve. Vuelve mañana. ¡Mierda! No le va a quedar otra, ¿eh? Breve, pero así será. Damas y caballeros, está toda la tripulación de la nave, aunque un poco despistada en su mayoría. El capitán Vinilo en los controles de la nave, el Mico, asesorando en toda la parte técnica a él mismo, que se autoasesora. Una cosa fantástica, sí. Supernumerario. Y por supuesto, la muda en la producción de este programa de radio que está produciendo inclusive a nosotros mismos, diciendo, mire, güey, sí, las cosas vienen de esta manera, ¿eh? Deberías haberme avisado, muda. Andamos casi como perdidos entre la multitud. Y bueno, no hay fronteras cuando descubrimos que las cosas que nos preocupan, nos inquietan, nos alegran y nos entristecen son las mismas banderas y abanderados hechos del mismo trapo. Ahí tienes tu paisaje. Este es el mundo real y la promoción durará lo que dure tu vida. Pasando por historias de lágrimas y sonrisas, levanta la mirada por encima de las mentes fosilizadas que trataremos de disfrutar al máximo este viaje, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de pecado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Si nos vamos para México y recorremos su cintura y vamos allí mirando para el Pacífico, vamos a encontrar un gran estado llamado Guerrero, cuya capital es Zipancingo, y ahí donde tenemos un gran amigo elefantista y guerrerense, como se presenta él, es Mr. Panda, dice aquí molestando otra vez, y no dejará de hacerlo hasta que lean mi mensaje como era. Méndigo pirata, no leyó lo más importante, mis saludos. Ahora sí, se ojeteó gacho. Es que no se mandan más saludos. No, aquí el único que te ojeteas gacho eres tú, mandando todos mensajes de mierda a un programa de radio que no se basa en mandar saludos. Pero claro, también de saludos, son amigos. Bienvenidos los saludos, digo, de alguna manera también se fomenta la comunicación de esa manera, dice, por eso ya no les voy a pedir favores a ustedes, pirata. Yo quiero aclarar esto de los saludos por radio, ¿no? Porque está muy bueno que uno los saluden por radio y uno enviar saludos por radio, y no me voy a poner la gorra policíaca radiofónica que muchos se ponen diciendo, ay no, porque los saludos le interesan nada más que al que los envía y al que los recibe. Póngale. Utilizando esto como un instrumento de comunicación, yo entiendo lo bueno y lo lindo que es, por ejemplo, decir, hey, tú, te mando mandé saludos por radio y escucha la radio y dice, ah, sí, me mandaste saludos por radio. No le encontramos todavía mayor sentido, pero entendemos que hay cierta satisfacción en esto, por eso vamos a cumplir con este pedido de Mr. Panda, que le quiere mandar un saludo a su amiga Lizeth Sánchez. Ah, Lizeth. No la conoce absolutamente nadie, salvo sus máximos allegados y, por supuesto, Mr. Panda. No, es muy conocida. Es muy conocida, sí, Lizeth, sí, Sánchez. Lo que pasa es que ese es su nombre original. Suena a película. No podemos decir cuál es el nombre original. Lizeth el Sánchez. Nombre artístico. Ah, Lizeth Sánchez es el nombre artístico. No, Lizeth es el Sánchez original. Es el original y el nombre artístico. Ella es otro. Muy famosa. Bueno, háganse la cabeza, amigos. Lizeth Sánchez tiene 23 años y vive en el DF mexicano. Mándenle un saludo, por favor. Díganle, Lizeth, Elías te quiere un chingo. Ah, que no es lo mismo que te quiere un chango. Lizeth, Elías no. Te quiere un chingo. Por si no te queda claro, ahí está entonces. No es difícil, ¿verdad? No es difícil querer a alguien si esa persona se hace querer. Exacto. Vos sí. Supongo que dices si no es difícil enviar saludos y esas cosas. Bueno, Mr. Pan, está bien. Mientras están castigados y si no hay chiste, hasta que no manden esos saludos a mi amiga. Bueno, ahí está saludado. Nos hemos librado del castigo de Mr. Panda, aunque hay otros castigos que nos suenan un poco más crueles, como aquellos que proponen que el aire de este programa a veces es un poco insultante y un poco subido de tono. Yo diría que más subida de tono es la realidad, y a veces cuando nosotros hablamos algún tipo de cosas es como se habla en la calle, güeyes, ¿eh? Siguen abonando a esa idea de que en los medios de comunicación se habla de manera diferente y en los libros se escribe de manera diferente a como la cultura se mueve en las calles. Bueno, habrá que salir un poco a revisar, ¿no? El Fronter. Yo pensé que iba a decir el francotirador. Caía de culo. El francotirador sería una emoción, ¿no? A punto de cumplir 5 años de programa, que regrese aquel viejo amigo. Pero se ha casado. Se ha casado. Eso es comprensible. No, este es el Transformer que escribe de Transformer. Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. Ya hemos hablado de la simpatía por esa ciudad, Topeka, ¿no? Y de parte nuestra, ¿no? Y el Transformer reside ahí, en Kansas, Topeka. Y dice, bueno, tendría 6 horas de sexo con Alicia Silverstone un día antes de que el mundo se desintegre. 6 horas, ni más ni menos. Es que Alicia debe tener también otros planes, claro, digo, sí. Y a lo mejor no puede disponer de todo el día para tener sexo con el Transformer. Dijo, mira, solo 6 horas. Ella aceptó. Sí. Bueno, Alicia Silverstone, ustedes lo ubican, para aquellos que no estén ubicando, la pueden encontrar, por ejemplo, en un video de Aerosmith, vestida de colegiala con una amiguita haciendo travesuras en una especie de convertible. Esa es Alicia Silverstone. Y bueno, y esos son los planes que tiene el Transformer. Además, dice, trataría de escuchar su primer programa. Por favor, decirle al Mico o a la Muda que me hagan el favor de subirlo a la página, el programa número 1. Jamás. Mucha gente quiere escuchar el programa número 1. Mucha gente quiere hacer muchas cosas y no se puede. Bueno, no se puede. No, Transformer, Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, por la salud mental y auditiva de cada uno de los oyentes a los cuales queremos mucho, el programa número 1 nunca será difundido, salvo por aquellos que en aquella época nos sintonizaron hace ya casi 5 años, a 24 horas casi de 5 años, ¿no? ¡Carajo! Lo tengo, sin embargo, que me titila la luz y más gente que se queja y más gente que protesta. Yo no lo puedo creer. La cara enojado que trae al Capón, y esto es terrible. Lo veo en imágenes. Y ahora vamos a sonido. Nos vamos a Culiacán, Sinaloa. Bueno, sí, me escuchan. Bueno, le puedo pedir una madera a la computadora porque está desconectado el micro. Quiero pedir una madera al lobo. Lobo, chinga tu madre y putas tus nalgas, güey. Ando con un pinche programa que no lo encuentro. Mira que tú lo tienes que hacer, tu pendejo. Joder, tu pinche madre, no tienes nada, no tienes la vida completa, tu cabrón. Nada más para eso que no hay mensaje. La marea, lobo. Lobo, chinga tu madre. Adiós. Se cuidan, su amigo Al Capone, de Culiacán, Sinaloa. Puta madre, ando encalmado. Ay, pues su chingada madre. ¡No! ¡El lobo no tiene la culpa! Punto número 1. Al Capone, estás agitado. No hay que grabar mensajes de voz cuando subes una escalera de demasiados pisos. O después de tener sexo. O después de tener sexo. O durante. Al Capone debe estar verdaderamente como el capo Capone. No, así todo. Esta es la mafia de Culiacán. El lobo no tiene el programa número 1. No, el lobito no tiene el programa número 1 porque es el que estaba buscando al Capone, y justamente por eso está tan encabronado. Y ahí está. Chingues, madre. Y ahí están, ¿no? Esas ofensas para nuestro queridísimo Lobo. Al Capone, no busque porque no lo van a encontrar. Y Lobo, nada, estás exento. Tu respuesta, ya está, de putas tu nalga y ese tipo de cosas. Al Capone, te mandamos un saludo en especial, no a ti particularmente, sino a toda la gente del Micotlán, con sede catedral ahí en Culiacán, Sinaloa, porque han cumplido 1 año la gente del Micotlán. Por eso el Mico está orgulloso de todo su club de fans. El club, realmente, una cosa fantástica. Mico. Él me dijo, ven aquí, mándales un abrazo. Ahí está, un saludo de cola prensil a todos los amigos del Micotlán que han cumplido un año el día 21, ¿eh? Y esto crece y crece, y Al Capone tiene mucho que ver con el amigo Magdel Mebarak y todo este tipo de cosas. Si es en marzo, se joden por darme mala información y se van al carajo todos del Micotlán en subconjunto, junto a su ídolo, el Mico, al carajo. No, porque el Mico me había dicho que era en marzo. Sí, bueno, está bien, Mico, te jodes. ¿Por qué me traes? Sí, vete al carajo. Mira, ya me has hecho encabronar y está bueno cerrar una temporada bien encabronado con todos ustedes. Nico, de La Plata, dice, ¿qué onda, güey? Sí, Nico, no Mico. Usted está tonto hoy. Escúcheme, ya no mame, ¿eh? Es la última vez que se lo digo. Luego desvaría. Es Nico, no Mico. Ah, está Nico. Bien, Nico. Hola, Nico. Nicolás. Nicolás. Sí. Es de La Plata, la ciudad de las Diagonales, ahí la capital de la Mico. Provincia de Buenos Aires. Y dice, ¿qué onda, güey? Manden un saludo a La Plata. Ya está saludada La Plata. Sí que sí. A Nico de La Plata. Ya está saludado Nico de La Plata. ¿Qué más quieres de La Plata? Sí, ¿no? Saluden a los piqueteros. Jodan más, que están en La Plata también. Están tomando todas las calles. De La Plata. Bueno, es el segundo programa que escucho. Son recopos ustedes. Todos me hacen cagar de risa. Una pregunta, a ver si me la pueden explicar. ¿Para qué existen los nabos estos de Mambrú? Un abrazo, huevones, chao. Bueno, eso es una compañía discográfica, más una productora televisiva que hizo un casting y... Exacto, sí, y sirve para que un montón de gente consuma. Sí, eso es arte. Lamentable. Bueno, no sé, están en su onda, ¿no? Es su historia y nada, al carajo. Esto ocurre en muchos países donde se han dado los resultados de... Claro, Operación Triunfo... Sí, Camino a la Fama. Camino a la Fama, sí. Escuchá mis cantos, sí. Olámonos todos juntos y ese tipo de cosas. Que bueno, tienen su público... respetable y consumen sus cosas y ahí están sus grandes éxitos. Pero bueno, el origen es este, ¿no? No son artistas. Compañía discográfica. No sé, los chicos, ellos sí creen que no los artistas. Conozco a los chicos, a lo mejor íntimamente. Mira, algunos te pueden sorprender, escuchan una música y tocan otra. Si sos un buen artista, no necesitas de eso para llegar. No, seguramente no te anotes en un reality pero show. Pero necesitas under. Sí, cuestión que compañía trabajar discográfica... Trabajar la tierra, sembrar, plantar un árbol... Y al carajo. Comprar un hijo. La tierra es el que la trabaja. Comprar un hijo. Vamos, mire, tengo por aquí un mensaje súper excelente. Yo tengo ganas de adoptar un hijo. Está bien. Estuve viendo por internet. Estuvo viendo por internet. Sí. Ha entrado a páginas que permiten la adopción vía internet. Ajá. Pero eso es legal. Y vi una foto que me gustó, así que posiblemente adopté. A mí me suena súper chafa eso, señor Artica. Ya se ha metido en cosas bastante graves. Bueno, lo mandan gratis por internet. Y todo. ¿Le hacen el envío de la criatura? Sí, sí, sí, sin cobro. Estamos hablando de un ser humano, ¿no? Un ser humano, sí. Un ser humano. Y estas cosas, bueno. Un ser humanito, pequeño. Sí, un bebito. No, no, tan bebito, bebito. No me gusta, no, me da la impresión. No, porque lo tiene que amamantar y todas esas cosas. No está claro, preparado, sí. ¿No? ¿No? Así que voy a adoptar un crío. Buda, ¿podrías tú? Bueno, eso... No hay leche. No, eso es todo... todo plástico. Buda, que me vas a intoxicar a la criatura. Bueno, usted se mete en sus cosas. Si aquí me viene alguien. Sí. No, a golpear la puerta de la nave, a decir, aquí hay cosas raras. No, todavía no lo pedí. No me metan en estos desmadres, por favor, les pido. ¡Ey, qué onda! Flatulencias fecales, soy el interno 761 desde San Antonio Mental de Caracas, Venezuela. Les escribo para decirles que no he podido conectar para bajar sus programas. Bueno, güey, qué... Interno, esos son sus problemas, o sea, los claro. Problemas tuyos son nuestros problemas, sí. Te jodes. Bueno, debido a una mierda de virus que anda por las redes, no nos da el nombre de virus, o sea que esto como información es bastante caduca, hay muchos virus por la red dando sí. Vueltas que se meten en tus máquinas, así que joder, ¿eh? Bueno, pero no importa, dentro de poco me pondré al día, ya está terminando, dice, le mando un saludo a Soco, que la conocí en el chat, y también escucho su programa, pues hasta cuidado las cejas. Bueno, Juan Martínez y todos los Juan Martínez que nos escuchan de Caracas, Venezuela. Sí, que son muchos. Sí, hay mucha gente que se ve que entra al chat en unos horarios extraños, porque nunca lo crucé a Juan, ni tampoco a Soco, pero les ¿pero mandamos un saludo. ¿Pero qué se cree que saludo? La gente entra al chat nada más que cuando entra usted? No, cuando entro yo no. ¿Pero qué es, tipo monoteísta? Eso es, monoteísta, ¿eh? Verdaderamente, ahí está, el niño elefante en lo alto. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. El tremebundo paisaje que ustedes están viendo alrededor de su CPU y de su pantalla es ni más ni menos que San Luis Potosí. Esto es México, cabrones. Hola, tripulante, les mando un saludo a la Chapina desde San Luis Potosí, México, y quiero decirles que su programa está de poca madre. Bueno, me han hecho crecer mi léxico, pues de verdad, yo soy muy bien hablado. No me importa que la pinche gente muerta de hambre me diga, soy como soy. Y ya, dice, les mando un saludo a la pinche muda. Bueno, mucho pinche para ser tan bien hablado, ¿no? Pinche güey, la Chepina. Debe ser por eso, porque dice tanto pinche le han puesto a la Chepina. Claro. No sé. Bueno, que son bien putas sus nalgas, que no habla. Dice, saludos al Mico, es mi ídolo, porque aquí de donde soy, en la Huasteca Potosina, existe un lugar paradisíaco que se llama Micos. Ah, por cierto, ese pinche Mico se quería ir de vacaciones, mándelo a Marte. Cuando pasen por ahí, pues me imagino que la nave llega. Sí llega a Marte. Hemos pasado por Marte. Ahora no vamos porque hay mucha gente. Sí, todavía estamos esperando que abran los hoteles, que eso faltará muy poco, Mico. Así que ten paciencia porque ya primero se clava la bandera y luego hoteles cinco estrellas florecen por todas partes y luego mesas de juego y esas cosas que hacen chingón un lugar. Bueno, si ya no lo quieren al cabrón, aviéntenlo a Marte. ¿Cómo que no lo queremos? Amamos al Mico, güey. Esto no sería posible sin el Mico. Primero te informas, ¿eh? Bueno, para que ponga a buscar petróleo. No, ya hay gente buscando petróleo en Marte. Sí. ¿O crees que hemos ido a Marte, la humanidad, en busca de no sé qué mierda? De un nuevo ET. Claro, buscando los extraterrestres que los huevones miran por televisión y dicen, para mí que tienen de algo otra ahí. Cultura. Sí, en el área 51. Nada, están buscando petróleo. Si no buscando petróleo, buscando otro tipo de cosas que también den lana. Bueno, creo que ya estoy de pinche mamón. Sí, tienes razón. Dice, y por... me ha rimado y todo, ¿no? Sí, que estás de pinche mamón, tienes razón. Y por tanto, chingue su madre todo. Sí, bueno, y al Chispa y al Monkey, que son mis cuates del despacho. Chingá madre, me cachó mi jefe, la Chepina. Luego que lo cachó el jefe y ya dejó de escribir. Sí, se complica. Lo agarró de las manos, no sabemos qué le hizo. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Olmos, escribiéndoles desde Aguascalientes. Les escribo principalmente porque hoy, 25 de febrero... ¿Hoy es 25? Sí, hoy es 25 de febrero y es mi cumpleaños, dice. ¡Ay, Pedro Olmos, qué orgullo! Te vamos a cantar feliz cumpleaños. Sí, entonces, ahí está, yendo para Aguascalientes. ¡Pa' Pedro! ¡Pa' Pedro! ¡Esto es para ti! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, Pedro Olmos! ¡Que los cumplas feliz! ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños! 21 años anda cumpliendo Pedro Olmos ahí en Aguascalientes. Ya está grande, Ya está grande. Y le mando un saludo a todos los estudiantes de electrónica de la UAA, que yo imagino por default que esto debe ser la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Si no me corriges, mi querido amigo, te mandamos un saludo. Y a todos los que estudian electrónica ahí, que son generalmente los estudiantes de electrónica, les gusta el merol, ¿no? Tú fíjate, a lo mejor no es el caso, Pedro Olmos, tuyo, pero fíjate entre tus compañeros que estudian electrónica, que debe andar por ahí que les gusta Rammstein y todo ese tipo de bandas, ¿no? Son muy de la electrónica. No por la electrónica, a lo mejor les gusta, no, la música electrónica, digo, gustan de las guitarras distorsionadas a altos volumen, tanto eso como la gente que estudia industrial y todo ese tipo de cosas. Leo Maris es de Santo Domingo, República Dominicana. Y la pregunta es realmente interesante. Dice, ¿en qué consiste el sentido común? Yo me he puesto a pensar, Leo Maris, y creo que es una acumulación de experiencias sociabilizadas dentro de una cultura que se transmite a través de la educación y del propio contacto con las circunstancias, ¿no? De manera que forjan la estructura primaria de nuestro desenvolvimiento. ¿No? Póngale, viene tu jefe y te ofrece un suculento aumento. ¿Qué te dice el sentido común? Bueno, y te dice que estás trabajando de buena manera y que mereces por el costo de vida una... ¡Error! ¿Error? El sentido común te dice, este me aumenta el sueldo para hacerme trabajar más horas, para cargarme de responsabilidades y obligarme a mejorar. En síntesis, ¡me está cagando! Eso es el sentido común. Siempre pensar lo peor. No, pero fíjese, señor Artiga, por ejemplo, mire, me mira una bella señorita y... Sentido común, seguro que quiere mi lana. Ya, me gano la lotería. Sentido común, ahora tendré amigos por interés. No, güey, pero mire, por ejemplo, acabo de terminar mi carrera universitaria, estoy feliz. Sentido común, mierda, nadie me dará trabajo. Y una disyuntiva, por ejemplo, no sé si casarme o juntarme. Sentido común, igual terminaremos separados. No, eso es pesimista. mismo, lagarto. Ah, llámelo como quiera. Mi sentido común en este momento se va a sincronizar con el de Manu. Ah, mierda. ¿Y qué dice? ¡Quiero más chupe! ¡Exacto! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Y ahora nos vamos para Veracruz City, el puerto más chingón del mundo, según Yota Mateucci. Mucha gente trabaja ahí. Digo, hola, Yota. Siempre lo digo mal, digo Yota Mateucci, es Moteucci, ¿no? Moteucci. Pero ya está, te ha rebautizado, Yota. Dice, bueno, el carnaval es un extenso mensaje porque me habla también de unas traducciones que yo le he pedido. Él sabe mucho de japonés, sé que sí, de cultura japonesa y del idioma japonés. Y aquí, bueno, nos sayonara comenta en parte del mensaje. No, todavía no se va. Todavía no se va, no salude, por favor, güey. Dice, bueno, y dice, el carnaval está en su mero apogeo allí en Veracruz, ¿no? Sí, que sí. Dice, y la cajita que te envié muda en el programa pasado, espero que no sea impaciente, pues el miércoles te diré que es, hoy es miércoles y no le has dicho claro. Nada. Estás mal, Yota, y ella está súper ansiosa y casi que se está comiendo las uñas esculpidas que tiene. Bueno, le diré en el momento, los dejo y reitero mis saludos a todos y también quisiera ver si le pueden dar mi email a Mora, porque tengo unas clases pendientes con ella y con esto me retiro, no sin antes darle un ramo de rosas a la muda y un beso en cada mejilla. Postdata, sayonara, y recuerden, ¡estamos en contact! Tengo un problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. Radio conectados. Internet. Canaltrans.com. Red de retransmisora terrestre. De lunes a viernes. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Llegamos ahora a Santa Cruz de la Sierra, eso es en Bolivia, y ahí está Juan Pablo diciendo... ¿Cómo la convencieron a la muda para que vaya con ustedes a la María Tijuana? Vino solita. Sí, vino sola. Un gran saludo a todos los chingones de la María Tijuana. ¿Qué pasa, papá? No, con nosotros, pero... Juan Pablo. Sí. Está bien, muda, hubo un trabajo de convencimiento muy arduo, muda, ¿verdad que no? ¿Verdad que...? Sí, está bien, ahí está. La pasión se ha tocado el pecho, la muda, como diciendo, lo siento aquí. Y cuando lo sientes aquí, sí, nada, te convences como solo. Juan Pablo, un abrazo para todos. Así Santa es la Cruz, radio, la amigo. Bolivia, la radio se lleva por debajo de la piel. I've got you under my skin. Los saluda todo el sindicato del punk rock de México y nosotros los saludamos a ellos. Luego sí, estaremos sí, con ellos nuevamente anunciando la fecha que van a realizar en Morelia en un tributo a los Ramones. Toda la gente querida, amiga, sí, y atención, Morelia, del punk rock de México. Atención, Morelia, irse preparando para el 6 de marzo, que va a estar esa tocada terrible. Nicolás dice, hola huevones, son unos capos, refiriéndose a otra gente. Hola, Nicolás. Es un avión esta radio, es el segundo programa, mándenme un saludo, así que me siento importante, ¿eh? Soy Nicolás de Bolívar, esto es el centro de la provincia de Buenos Aires, y para que se sienta importante Nicolás, no le vamos a mandar saludo. No. Lo vamos a nombrar presidente honorario. Del saludo. Del saludo, directamente, para que pueda colgar su diploma ahí en su casa y se sienta importante. Yo he sido saludado. Soy el saludador oficial de Bolívar. Así que si usted va a Bolívar, por ejemplo, que es un muy bello lugar ahí en el centro de la provincia de Buenos Aires, va y pregunta por el saludador, que es el encargado de salir ahí a la ruta. Y ahora además debe saludar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. 10 de la noche, pero sí, 10 de la noche inclusive los fines de semana, ¿no? Sí. O los fines de semana se dilatan un poco más. Sí, bueno, hasta las 3 de la mañana, sábado. 3 de la mañana por lo menos. En la puerta de las discotecas y esas cosas, saludando a la gente que entra y que sale. Un abrazo, Nico. Sí, complimenti. Eres muy importante para nosotros, no hace falta que te sientas, ¿eh? Bueno, para seguir caminando, dice... me aparecí en La Plata estudiando psicología, o sea que no puede ejercer su actual nominación de saludador de Bolívar. Ah, porque está en La Plata. En este momento está en La Plata. Ah, no, y... debes dejar todo y volver a Bolívar. Sí, deja de estudiar que no sirve para nada. Este es el mensaje de este programa. No. Está estudiando psicología, nuestro amigo, me parece fantástico. Así que bueno, aplica ese honor que te hemos brindado de ser el saludador. Serás a partir de ahora el saludador en la carrera de psicología en la Universidad de La Plata, ¿no? Ah, está bien. Se redujo un poco. poco. Sí, se redujo un poco, pero luego cuando vuelvas a Bolívar ya será súper chingón, ¿eh? Y ahí sí, saludando a tu gente. Aguante ustedes, loco, dice chao. Nuestro amigo, el futuro psicólogo que nos analizará aquí. Y bueno, veremos cómo terminamos, ¿no? Me parece que estamos del mismo lado. Nadie está capacitado para analizar a nadie aquí, ¿no? No, Nico, un abrazo a todos los estudiantes de la Universidad de La Plata. Una gran universidad libre y gratuita en la República Argentina, digo. Hago hincapié en eso de libre y gratuita porque no en todas partes del mundo se vive, y en la Argentina hay gente que todavía la sospecha, la critica o trata del arancelamiento y otro tipo de vainas que impiden también el libre acceso al estudio a la gente de menores recursos, ¿verdad? Es muy bueno, digo, una de las pocas quizás cosas rescatabilísimas que tiene en actitud política el sagrado país de la República Argentina, sí que sí, es la enseñanza libre y gratuita todavía. Frank Rose de Rochester, New York City. ¿A dónde estoy? Se pregunta. Bueno, en New York City. Sí, güey. Claro, lo que pasa es que en New York es complicado. Estás en un lugar donde toda la universidad no es libre y gratis. Sí, ya. Ya es movida, ¿no? Y está Frog Rose. Bien cara. Dice, saludos y abrazos a todos los de la nave. Espero que estén todos bien. Este fin de semana se me ocurrió una pregunta filosófica. ¿Por qué será que cuando uno menos lo espera y en el momento más inoportuno, la computadora decide joderse? Amigo, porque ellas sienten la vibración de tus dedos sobre el teclado. ¿Las máquinas? Sí. Tengo una sensibilidad especial. Entonces, ¿no? Tú aprietas de una forma y ella dice, este es un momento oportuno. Y el mother dice, bah. Un momento oportuno como para cagarte, dice, la vaina, ¿no? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Pero si no, que igualmente vio que hay gente que escribe, por ejemplo, que al teclado en lugar de teclearlo le da de mazazos directamente. Ah, sí. Hay otros que son mucho más suaves. Sí. Ese, pero tu computadora tiene tu sensibilidad. Exacto. Digamos que tú cambias de atención. Cuando la cambias. Sí. Es indisimulable eso, ¿no? Sí, no puedes poner sí. Se da cuenta actitud y dice, actoral, ah, no. O algo. No, estoy bajando ahora algo importantísimo. No puedes disimular, se nota en la atención. ¡Hija puta, baja! Y ahí está. Bueno, y sí, cagándose las computadoras viven, ¿no? Todo lo eléctrico se caga en los momentos oportunos. El motherboard se le cagó. ¿Qué viene a hacer esto? El madre fuera de borda. ¿Cómo es esto? El motherboard. El motherboard el mother, es, ¿no? Es como un pequeño niño elefante dentro de... si te caga eso, cagaste, ¿no? Se te caga, no hay fallo, el monitor conectado a la televisión y ya. Bueno, por lo menos toda mi información está intacta, dice. Así que está de festivo. ¿Qué hay gente que se le anda cagando la computadora, verdad? Sí. Ya nos venía, o sea, por virus o por tecleos o porque le es han... el I2K que llega tarde. Llega muy tarde, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estuvo recorriendo primero otras máquinas y bueno. Desde el 99 que anda jodiendo. Es más, este programa se inició con el I2K. Sé que sí. Creo que lo absorbimos. Bueno, en cuanto al chat ya me dieron un acceso. Ah, porque está en sus asuntos, ¿no? Frog Rose. Asuntos que también tienen que ver con los nuestros. Así que bueno, espero que todo se solucione pronto y que puedas arreglar tu máquina antes del 2005 mínimo. Cristian dice, hola, soy de Costa Rica. Les felicito por el programa. Es una caga de risa. Saluden al orto de Alejandro, que también está escuchando en San José de Costa Rica. Atentamente, Cristian Cordero. Sí, ahora. Nosotros estamos un tanto lejos, sobrevolando cielo costarricense, cielo tico, pero esos amigos están más cerca, los dos son ticos, los claro, dos de Costa Rica. No tocan entre ustedes. Es verdad, tóquense entre ustedes, se llama por teléfono, se encuentran en alguna calle ahí de Costa Rica y dicen, ah, pana, ¿cómo andas? Pura vida, mae, ya está, encontrados Cristian y su amigo Alejandro. You. Do you know that bad girls go to hell? El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en el campo de desintegración. Llegamos ahora, damas y caballeros, a Olavarría. ¡Gracias, Olavarría! ¡Muchas gracias por toda esta dignidad! ¡Gracias! ¡Sí, gracias, Olavarría! Sobre todo por la dignidad de Carlos, que está ahí, aquí, dice nuestro amigo, el tambero, el sereno tambero, ¿no? Sí. El que cuida las vacas de noche para que no hagan troperías. Dice, ¿qué tal, amigos? Soy Carlos de Olavarría. Quería decirles que los escucho todas las noches, pues no me queda otra. Les mando una reflexión. La gente se queja de los ladrones. Recordemos que Carlos también es seguridad, ¿no? Sí. Está cuidando ahí las vacas, que no entren los cacos cuatreros y llevan las vacas para otro tambo. Dice, bueno, la gente se queja de que los ladrones, pero no se han puesto a pensar que gracias a ellos muchas personas como yo tienen trabajo, como policías, custodios, guardias, serenos, etcétera. Bueno, no los jodo más, la radio está buenísima. Carlos, es que a la gente en realidad no le preocupa tanto ni se queja demasiado de los ladrones. La máxima queja es cuando coinciden dos profesiones. Claro. Por ejemplo, ladrón y policía. Sí, ahí se complica más. O custodio y ladrón. O asesino y guardia. Entonces ahí, claro, se, como que se te mueve toda la estructura y ahí igual sí el ladronzuelo. Todo bien, pero el ladrón es moderno. El ladrón moderno no te entra de noche por la ventana. Está eso complicado. Ponle por seguro, está complicado y está avalado por las leyes. Así que, Carlos, la queja está a esa gente que comparte las profesiones y un poco te despista, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo, güey? Pero tú con ese uniforme... Pero ahora estoy haciendo horas extras. Mierda. Bueno, Carlos, se comprendió, ¿no? Un abrazo. Y sí, los ladronzuelos son simpáticos en toda historia. Sobre todo son simpáticos para cuando ejercen su tarea en otro lugar que no es el propio, ¿no? Sí que sí. Mierda. Un abrazo, Carlos. Y cuida las vacas, ¿eh? Que no se choren las vacas ahí en el tambo de la barría. El hippie, que es también de Olavarría, ya que estamos en Olavarría, pasamos hola, a saludarlo. Hippie. Dice, hola, bola de incoherentes, refiriéndose a otra gente, calculo yo. Sí, por... Otra vez me reporto desde Olavarría, yo el hippie. ¿Cómo andan? Hoy me comunico nada más ni nada menos que pasó una pregunta filosófica al señor Lagartija. Ahí va, dice, ¿cuándo van a hacer un programa que no contenga la palabra póngale? Porque ya me he tomado, bueno, el trabajo de escuchar varios programas y no he escuchado ni un programa que no tenga esa palabra. Bueno, chau, no puedo escribirles mucho porque tengo poco tiempo. Un hippie que tiene poco tiempo es un desastre. Sí, no, va para sí, atrás. Sí, me imaginemos, ¿no? Busto. El hippie tiene que tener mucho tiempo. Ahora va a tocar, no sé. No, me voy, se me hace tarde. Me voy, mira el reloj. Ya un hippie con reloj va para atrás. Sí, está complicadísimo. Sí. Solo un bolsito de artillera. Y nada más. Y un reloj, póngale de sol. Claro, una cosa que mira al cielo así deben ser las 6 de la tarde. Y mucho patchouli. Esto es para acampar acá, dice, ¿no? Sí. Porque me viene la noche y está fresco. Exacto, eso es un hippie. Sea un hippie con reloj, corbata, y que está diciendo, bueno, acá les voy a chingar la madre. De todo, no, eso ya es demasiado. O te cambias el nick o te haces tiempo, hippie. Sí. Si no, carajo. Bueno, y ahí está la crítica, ¿no? Póngale. ¿Cuándo vamos a dejar de decir póngale? Ah, póngale otro día. Que otro día, porque cuando no necesitemos utilizar la palabra. Claro. ¿No? Porque el póngale tiene un sentido, ¿no? Es un. Sí. Como gente que tiene muletillas póngale. Que dice está. No, ahí carece de sentido. Es como póngale, un aguante para llegar a decir algo. Claro, póngale. El póngale no. No, póngale. Uno de póngale es ponle qué. ¿Mm? Sí. Y cosas por el estilo. Ponle A. Sí, ponle A. Ahí está, hippie, un abrazo, póngale. Hola, boludos, el trans dice, menos la muda que está muy guapa. Les escribo desde la ciudad de Oaxaca. Me cuesta Oaxaca porque Oaxaca. Me hace articular la boca de una manera indeseable, Oaxaca. México. Dice, sé que el primer mail que mandé fue un fiasco. Cabrones, ojalá nunca cambien porque me hacen reír, aunque solamente tiene un mes de que los escucho. Bueno, güey, escúchame. Se puso melancólico. José Picasso se puso melancólico, pero igual no no cargues todas nuestras responsabilidades por hacerte reír. Digo, tú te reirás también, tienes lo tuyo, ¿eh? Si sí. No estás ahí. Espero que les mande saludos a mi hermano que se encuentra en España, en Sevilla. Saludos desde México, José Picasso. Bueno, imaginamos de apellido Picasso también. Sí. Un Picasso que está ahí en Sevilla, nacido en México, y que es hermano este José Picasso. Y que también debe estar pintando. Que está en Oaxaca. Debe estar pintando. No se puede uno llamar Picasso de apellido y no dedicarle un intento, por lo menos, a la bella arte de la pintura. Sí. A ver si has adquirido algo del gran maestro, ¿no? A lo mejor te salvas por ahí, digo, o a lo mejor te expresas de una manera formidable. Un abrazo. Y un beso, porque me recordé a Paloma Picasso también. Ah, sí que sí. Que de artista bastante poco, igualmente, que ha hecho unas cosas de cosméticas y esas cosas. Sí. Pero bueno, lleva el apellido Picasso. Sí, Picasso. Hemos hecho un Picasso. Un saludo para todos los Picassos. ¿Qué tal? Y los Pikachus también, ¿no? Porque tenemos los Pikachus sí, de Colombia y eso. ¿Qué tal, tripulantes de la María Tijuana? Les escribo desde Tabasco, México, para confesarles ante el niño elefante que soy un scout, dice Isaac. ¡Oh! Sí, el niño no elefante. Te preocupes, hay muchos. Ha enrollado la trompa el niño elefante. Sigo más de 10 años en el momento y estoy orgulloso de serlo, pero lo que más me caga la vida es que me digan Boy Scout. Ah, todavía es. ¿Qué cojones? Dice. Sí, pero no me gusta que le digan Boy Scout. ¿Qué carajo? Dice, Boy Scout es en Estados Unidos de Norteamérica. Son los hinches chamacos ñoños que venden galletas en sus casas y se la pasan ¿y echando la hueva. No, niño Scout. No, directamente Scout. Ah, Scout. Tú tienes solo 4 años, eres lobato, pero es Scout. No, claro. Boy Scout. Boy, tu madre, ¿eh? Y dice, bueno, y acampan en las zonas de camping con mesitas, sillas, inodoros e instalaciones, los Boy Scouts. Acá en México somos simplemente scouts. Oh, ahí sí que son bravos, ¿no? Y acampan en el DF. Bien cabrones, en el Zócalo. Sí. Mira, la bandera que está, ese pabellón mexicano bien grandote que está ahí, la han puesto los scouts directamente un día que acamparon. Sí. Luego se fue y así de una. Y así de puesta. Una. Y la gente viene, los de seguridad, y dice, no, en el Zócalo, muchachos, no. ¿Cómo que no puedo acampar? Aquí hay protestas todos los días, se junta gente todo el tiempo y no podemos acampar. ¡Lobatos! ¡Al suelo! Y ahí está. Y ya está. Ya no lo puedes impedir, ¿no? No, es el mando de un rover. Dice, bueno, la hueva y lo ha atacado a Isaac. Dice, aquí sí nos rifamos de verdad. Ah, los scouts mexicanos se enfrentan con animales salvajes. Oh, sí que sí. Dominan osos grizzly con una pequeña punta pluma. Ah, impresionante. ¿Cómo se llama eso? Sacaplumas, punta plumas. ¿Cómo es eso? Sí, sacacorcho. Guardaespluma. Con un sacacorcho. Los regiomontanos, pues, los scouts regiomontanos se los distingue porque todo lo hacen con un sacacorcho. No. Y van ahí hasta las chelas, hablen con sacacorcho. Bueno, y nada, y está marcando la diferencia entre los scouts, que nos vale madre porque no somos scouts, así que nosotros no notamos diferencias. Sí, amigos. Scout. Hola, saludos a todos, en especial a Mico, y bueno, saludos cordiales para todos. Isaac, que es saludador, ¿no? Se va como saludando Isaac, ahí va nuestro querido amigo scout, y vuelve por donde vino, allí está, en Tabasco, México. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha. Sí, póngale. Tenemos a alguien que llega con una necesidad. Y es Franz Gerbgiv. Gerbgiv. Oh, hola, Franz. Estoy pronunciando bien. Este amigo es alemán. Este Mannheim. Ah, Frank. Sí, y Franz, no Frank. Ah, Franz. Una cosa es Frank y otra cosa es Franz. ¿No? Hello, Frank. Sí, no Franz. No. Hello, Frank, no. Franz. Bueno, pero me sale el tema de sumo. Está bien. Igual es alemán. Sí. Igual envió el mensaje en un Spanglish, medio más English que Spanish, ¿no? Dice, hola, ayuda. Sorry, dice. Mi Spanish is very less developed. Bueno, su español es malo. Prácticamente, sí, developed, me gusta esa palabra. No es que es malo, Franz. Directamente es inexistente, querido amigo. Pero estamos bien. Dice, I did to listen you to your self-life program for learning some more Spanish words. Está escuchando este programa de radio para aprender algunas palabras en español. Ah, te enseñaremos. Te enseñaremos. Por ejemplo, a ver, di culo. No, está bien. Este culo está bien, al mismo tiempo, ¿no? Le enseñamos malas palabras. No, Franz, lo que pasa es que no sabemos las palabras en alemán. Como para decirte culo en alemán se dice de determinada manera. Ah, póngale, Strusenden und Bauten. Strusenden und Bauten, eso es lo que sabemos decir. A ver, aprende, Franz. Estruzenda nuevo vaten, nuevos edificios en demolición. Eso quiere decir, se puede decir así. Estruzender nuevo vaten. No, pero esto es muy difícil. Yo voy a llamar a una radio alemana para que me enseñen alemán. Perfecto. Igualmente es extraño esto de llamar a una radio que transmite en castellano para aprender en un mensaje. Pero quizás en inglés es buena idea. Puede que le sirva. Déjame intentarlo. Hola. What's my husband? Sí, ¿qué tal? Yo llamo porque quiero que me enseñen alemán. Mia, try, night, rice, stite. Quiero participar del concurso. Para mí el secreto de Shakira es su consolador permanente. No entiendo. ¿Usted no me va a enseñar qué gané? ¡Ah, gané un faro de cule! ¡Buenísimo, muda! ¡Por este me fue, eh! ¡Va, carajo, córtale! ¡Cortó al alemán! ¡Gané un fanny de cule! No sé qué es un fanny de cule. No sé, pero me gusta el nombre. Bueno, fantástico. A lo mejor Franz de Gerd. ¿Me lo mandarán? De Mannheim, Alemania. Seguramente se lo envían. Ah, bueno. Usted deje la dirección de producción ahí del programa alemán. Dice, bueno, otro Eurolist. Bueno, lo que nos pregunta Franz es si pasamos música en español también. Y nada, o solamente en hablamos. En la radio que lo retransmiten puedes escuchar música. Sí. Por internet no. No le está entendiendo. Y en Alemania no hay ninguna radio que nos retransmita. Así que no puedes escuchar no música. No entiende amigo. Castellano. Y si no, ¿para qué mierda se comunica? Pero no, porque pero estamos aprender, todos locos. Porque estamos todos. Are you crazy? El alemán que es como un inglés, pero lo pronuncias más alemán. Tipo, hey, men, are you crazy? Ah, ve a escuchar Kraftwerk. Y no lo más. Eso, listen Kraftwerk. ¿Pero por qué le hablan inglés? Si es alemán. Pero él se comunicó en inglés. Ah, él se comunicó en inglés. Sí, es la globalización. Fuck you. Bueno, bye, Hans, let the world go Fu. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Hola, contigo. Hola, Caparita. Franz Gerg Big. Amigo, si pudiéramos ayudarte lo haríamos con todo placer. Sí. ¿Cómo se dice cerveza en alemán? Porque creo que lo mejor que se puede hacer con un alemán es tomar cerveza. Oktoberfest. ¿Me están entendiendo? Eso es algo de ocho. Fiesta de octubre. La fiesta de octubre de la cerveza en Alemania. Ahora, October de si octubre. De octubre. Si tenemos algún amigo allí que sepa alemán y sepa castellano y nos puede hacer una especie de vínculo de comunicación con Franz Gerber, que tiene voluntad para aprender el castellano a través de una radio como esta, le agradeceríamos. Muchachos, hace 5 años que fue a Tierra del Fuego, dice nuestro amigo Emilio. Porque este tampoco habla súper bien el castellano. ¡Pero qué mierda! No, está muy bien que se integre, me parece fantástico, Emilio. Gracias, sinceramente, igual que a Franz. Dice, bueno, hace 5 años... Que sí. Es buena pregunta preguntarle a la gente que está escuchando este programa. ¿Qué estaba haciendo hace 5 años? Hace 5 años, exactamente. Nosotros estábamos comenzando con este programa de radio. Así que estaría bueno. Y en este caso, sin proponerlo, Emilio lo cuenta. Dice, hace 5 años que fue a Tierra del Fuego para hacer snowboard. Dice, y se quedó ahí. Y se quedó ahí, dice. Y encontró jóvenes boarders muy alegres. Ah, le gustaron los jóvenes. Sí, espero que de nuevo la alegría he investado la Argentina. Espero que nuevamente la alegría esté esté llegando a Argentina. Sí, en los medios está. Está la alegría. Bueno, como sea, sienta escuchando vuestro programa. Por favor, toca un brano del grupo chileno. Ah, sí, me encanta tocar un brano. Tiro de Gracia. Bueno, va, le toca un brano ahora. No sé. Imagino que una rola de Tiro de Gracia el grupo chileno. Ah. ¿No? Dice, para pacificar los dos países. Bueno, esto debe ser por... amigo chileno que habló algo de no sé qué, la está todo bien chileno, está es todo más bien. El capitán Vinilo se va a dar una escapada hasta Chile, es verdad, va a andar por ahí por Santiago de Chile para un recital de un grupo holandés que sí, le super sí. Gusta a él igualmente. Nada, el arte es une, cagarte de frío. Y además de esa frase histórica, es lo que une la mediocridad de que se encarga de dividir la mediocridad, ¿no? Todo aquello que... No, estuvo mejor su frase, quiero decir, ni modo, ¿no? No, pero quería decir, el arte, cuando llega el arte, ¿no? Sí. Une las fisuras que crea la mediocridad. Ah, sí. En el sentido de la política internacional y ese chauvinismo absoluto y patriotismo barato que tenemos mucho de decir, no, porque esto es de mi país y esto es de tu país y mi país, somos enemigos y la mierda, nada. Hemos nacido donde hemos nacido. Sí, la mierda es toda igual. El arte llega a rescatar este tipo de cosas, ¿eh? Sin bravura, y ahí estamos, ¿eh? Bueno, nada. Ya va, campanita. Está bueno eso de Tiro de Gracia, entonces, así que tocaremos un brano. Dice, bueno, ahora... ¿No es un bra? Me voy a... El bra de una vieja, ¿no? Como sí. Decía Tere. Dice, bueno... Ahora me voy a hacer un giro de snowboard en la nieve fresca. Le saluda Emilio, que me parece está en Suiza. Dice, desde Suiza, sí. Me parece, no, está bien. Desde Suiza, que está nevando y ahora me entonces, voy a hacer un giro. Entonces no se quedó en Tierra del Fuego. No, pasó por Tierra del Fuego hace 5 claro. años para practicar snowboard sí. y volvió a Suiza. Emilio, un abrazo grande, gracias por comunicarte. Y bueno, sí. Nada, 5 años no es nada o es mucho. Depende cómo uno lo mire. Cuando está bien vividos y la experiencia ah, es está un perdido contacto. Puedo seguir hablando todo el día yo si quiero. Sí, si quiero. Realmente se están por cortar la cabeza aquí. Tengo muchos mensajes pendientes. Los saludo a Lío del DF mexicano. Los saludo a Charlie Corquín. Sí, que mañana va el programa. Mañana va el programa. ¡Empieza la nueva temporada! Caos real. No se va a poder... 2 años. No lo entendí. No se ¿la va... muda se va a meter de vuelta dentro de una torta? Sí, esperemos. No. No hay torta. Ah, no, porque no. Claro, es, no. Le tienen que meter algo en la torta. Claro, esa. No va a ser una fiesta. Sí, está bien. Muda, nada. Si no, está bien, está bien. Si mañana parece golpeado, señor Artica, ya sé lo que le ha pasado de noche, ¿eh? La muda ha tomado venganza. ¡Ah, vemos la tierra! ¿Cómo ve la tierra? Lamento decirlo, pero no la veo. ¿No la está viendo? No la veo. ¿No la ve? ¡Mierda, no la veo! ¡Carajo! Es la luna que se ha antepuesto delante de la tierra. ¡Ah! Estamos viviendo nosotros una especie de ¿cómo se llama eso? Cuando empieza un eclipse... Cataclismo. Cataclismo. Un eclipse terrestre estamos viviendo. ¿Verdad? Pero ¿cómo algo tan chico puede tapar algo tan grande? Y eso sí, señor Lagartija. Si no, pregúntele a muchos amigos periodistas que con algo pequeñito ¡mierda! Así te tapan todo lo que hay por... Y bueno, igualmente la luna no es tan pequeña, nuestro satélite natural. Desvíese un poco, señor Capitán Vinilo, ¿eh? Señor Lagartija, usted ya está desviado. No te de asomarse por la escotilla porque se le van a volar los pelos aquí. La succión es muy grande. Ahí la veo, ahí la veo. Ahí está, ahí sí. Se está viendo, ¿no? Más allá de la luz de la luna. Sí, fantástico. Con un poco de luz de luna, pero la veo. Y con sombra, está perfecto. Ahí quedamos bien. Damas y caballeros, estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por left, por right, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal de Gran Buenos Aires. Cadena 103. O la barría de Lola Prida, Salazar, Tapalque, Azul y Bolívar. Viva Radio Pirata. La 103.7 FM en Ushuaia. Radio Party. 94.9 FM en el norte de Gran Buenos Aires. The Rock. 89.7 en Mar del Plata. En México, GDL Gai Radio. De Guadalajara para el mundo, la única emisora incluyente. En España, Radio Cero. En Villablino, León para toda la comarca de la Siena, la 100.6 FM. En Ecuador, la voz de los caras. En Bahía Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. 91.1 FM y 980 AM. En Suecia, Estudio 91.1 FM en Estocolmo para toda la comunidad latina. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero en la cabeza que estaba indigestado con su perrito, todo. Comparten todas las cosas y estaba bizcocho y él indigestado. Los dos indigestados. Sí, sí, están pasando. Tienen que cambiar el alimento balanceado. Eso no, es que comían picada juntos, se tomaban unos. No se puede creer. Las cuestiones, el perro es el mejor amigo del hombre, amigos. No, y el hombre no es el mejor amigo del perro. Si no, pregúntele a bizcocho las cosas que le da de comer al cura. Bueno, damas y caballeros, nos vamos. Mañana todo nuevo. Sí, no, todo nuevo no. Los mismos mamones de siempre estaremos aquí frente al micrófono. Espero que así sea. No muda, tú sabes de algo, nos va a reemplazar, no sé, Cher Lewis o algo por el estilo. No salía muy caro. Está bien. Damas y caballeros, nada más que de la mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Dean Martin. Ah, sí, lo sé. Ya que hablamos de Jerry, ¿no? Dean Martin. Es un tipo poderoso. Por lo menos así figuran las películas. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. California. Desde México, hasta luego. Nos veo pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Domínguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, buenas de la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.